unión civil para personas del mismo sexo, y al conocer la posición de la senadora Quintela de adherirse o de incluir en la sociedad una consulta popular acerca si este tema debe ser aprobado o no, nosotros consultamos al diputado provincial Carlos Abraham Luna, quien se refería de esta manera sobre el tratamiento y si es conveniente o no aplicar una consulta popular. No, yo creo que es un tema que tiene que dirimirse en el ámbito natural, legislativo, que es el Congreso de la Nación, diputados y senadores. Y en nuestro caso lo que podemos aportar son opiniones a título personal que pueden fortalecer o no ese debate. Particularmente creo que los legisladores en todos los niveles tenemos que legislar más allá de nuestras, muchas veces, nuestras convicciones personales, íntimas, cuando se trata de cuestiones que atañen Díaz. Este es un tema del que se trata. Yo particularmente, además de lo que pueda pensar personalmente, creo que es importante dotar de derechos y de igualdad de derechos a personas que en este caso toman una decisión absolutamente personal e intransferible sobre su situación sexual y sobre su vida. Así que estoy a favor de la unión de personas. La consulta popular sería algo válido, algo que podría instalarse en La Rioja, digo, como para contrasentido reconocer que es un derecho de Mino Díaz y someterlo a una consulta popular. Es una manera, me parece a mí, de eludir las responsabilidades que un diputado nacional o un senador tiene que tener en este tema. Hay que actuar con responsabilidad. Hay oportunidades en donde las consultas populares son muy importantes, sobre todo cuando se tratan de temas centrales que hacen a la totalidad de la sociedad. Cuando se trata de legislar sobre derechos de minorías, hacer una consulta popular es, me parece a mí, no tiene que ver con el sentido de la naturaleza del tema que se debate. La palabra del diputado provincial, Carlos Adán Luna, Sergio, y su posicionamiento claro sobre la unión de personas del mismo sexo. ¿Está a favor de que se tome esta medida, que se apruebe justamente la unión para personas homosexuales, y está en contra, ¿no?, de una consulta popular, porque aduce que los legisladores, ya sean diputados nacionales o senadores, deben cumplir con su misión, con la responsabilidad de dictar una sentencia, ¿no?, dictar una reglamentación, una ley vigente, ¿no?, para que esto pueda aplicarse en todo el territorio nacional. El ámbito que dice justamente el diputado, ¿no?, tiene que ser el Congreso el que disponga, lógicamente, el tratamiento de un tema tan candente por estos tiempos. Exactamente, y aduce como la posibilidad de consulta popular como un desprendimiento, ¿no?, un desligamiento, desligarse de una responsabilidad que, como bien vos lo decías, debe tratarse en el Congreso y tiene que ser y tiene que estar amparado, ¿no?, en una ley para que esto pueda tener la total legalidad, ¿no?, dentro de la República Argentina. Sin duda que sí. Un abrazo, Carlos, hasta luego. Hasta luego. 10:18 minutitos. Bueno, usted había quedado el tema del Congreso.